Dejaste un rastro de amor para seguir tras tus huellas y todo acabó. Oh no, dejaste un solo color para esquivar al vacío y el sol se apagó. Pero me queda la esperanza que el milagro del destino te alumbre el camino y regreses a mí. Aún mantengo la esperanza de tenerte junto a mí. Sigo esperándote con un hueco en el corazón, congelándome en mi habitación con este frío de tu adiós. Sigo esperándote, abrazado de mi soledad, y es que nunca te voy a olvidar porque te amo y voy a amarte hasta el final. No me queda nada, ya ves. Si no te tengo, mi suerte camina al revés. Pero me queda la esperanza que el milagro del destino te alumbre el camino y regreses a mí. Aún mantengo la esperanza de tenerte junto a mí. Sigo esperándote con un hueco en el corazón, congelándome en mi habitación con este frío de tu adiós. Sigo esperándote, abrazado de mi soledad, y es que nunca te voy a olvidar.